Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que estén muy abrigados y listos para su día, para comenzar su día. Y bueno, para empezarlo con el pie derecho, nos vamos ahí con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 36, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana jueves se esperan máximas de 50, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados. El día viernes se esperan máximas de 59, mínimas de 43 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 59, mínimas de 35 con cielos soleados y despejados. Hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo domingo viene la nieve. Hay una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones y nieve. Así que pongan ahí en su calendario, el domingo va a nevar según el pronóstico del día de hoy, con temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 30. Así que es un cambio drásticamente del día sábado al día domingo. Así que hay que estar muy preparados para que no nos agarre por sorpresa, ¿verdad? Entonces la próxima semana a partir del día domingo en adelante, pues van a ser días fríos. Acá nos dice que el lunes va a llover, el martes, el miércoles, y las temperaturas van a estar muy similares a las del día domingo. Así que si continúan así como está pronosticado ahorita, es muy probable que se vaya a convertir en nieve esa lluvia. Entonces, para que ustedes estén listos, ¿ok? Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

change. El odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. El ritmo del tango que siempre bailabas.

tropas de Estados Unidos salen de Siria, abandonarán Irak en 4 semanas. Las fuerzas estadounidenses que se retiran de Siria en dirección a Irak tendrían que abandonar el territorio iraquí en 4 semanas, fue lo que indicó el ministro iraquí de defensa tras reunirse con el secretario estadounidense de defensa Mark Esper. Las tropas estadounidenses que están saliendo de Siria están en tránsito en Irak y después se dirigirán a Kuwait, Qatar o Estados Unidos, señaló. El contingente estadounidense que abandona el noreste del ejército iraquí no tiene permiso para quedarse en Irak, según dijo el ejército iraquí en un comunicado que parecía contradecir a Esper, que ha dicho que todas las tropas que se marchan de Siria seguirán realizando operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico desde Irak para evitar que reaparezca en la región. Esper había dicho antes el miércoles que tenía previsto tratar el tema con las autoridades iraquíes. Pelosi publica un documento que explica por qué Trump traicionó el juramento de su cargo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, distribuyó este lunes una ficha técnica en la que explica cómo el presidente Donald Trump, en sus palabras, traicionó el juramento de su cargo, traicionó nuestra seguridad nacional y traicionar la integridad de nuestras elecciones por su crédito político en sus acuerdos con el gobierno ucraniano. En un documento de 4 páginas, Pelosi acusa a Trump de 3 escenarios de irregularidades relacionados con la controvertida llamada del presidente con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky el 25 de julio. Esa llamada le costó al presidente que Pelosi lanzara una investigación para hacer un juicio político al mandatario. La hoja informativa de la demócrata llamó a las 3 etapas la extorsión, la campaña de presión y el encubrimiento, y recurrió a la transcripción de la llamada que hizo la Casa Blanca como evidencia de que Trump abusó de su poder al presionar a un gobierno extranjero a inmiscuirse en las elecciones del 2020. De acuerdo con la transcripción preliminar, que funcionarios y exfuncionarios dudan de si está completa, Trump pidió a Zelensky que nos haga un favor desempolvando al expresidente Joe Biden y su hijo Hunter Biden. Pelosi denunció que Trump usara múltiples palancas del gobierno para avanzar en un plan para socavar nuestras elecciones del 2020 para su beneficio político, según la representante demócrata. Lo que Trump hizo después no fue más que obstruir la investigación del Congreso sobre este esquema. Pelosi también acusó a la Casa Blanca de intentar encubrir los detalles de la conversación de Trump con Zelensky. Y hayan 39 cadáveres en el interior de un camión en Essex, en Reino Unido. Los cadáveres de 39 personas han sido encontrados este miércoles en el contenedor de un camión en el condado de Essex, a 40 kilómetros al este de Londres. La policía local ha abierto una investigación por asesinato tras encontrar los cuerpos en el parque industrial Watergate en Grays, que ahora se encuentra cerrado. El chofer del camión, un hombre de 25 años de edad de Irlanda del Norte, fue arrestado como sospechoso de los crímenes. El superintendente jefe de la policía, Andrew Marin, dijo que investigan para saber qué sucedió. Estamos en el proceso de identificar a las víctimas, sin embargo, preveemos que será un proceso largo. Las autoridades policiales de Essex informaron que entre los fallecidos se encuentra un adolescente y 38 adultos. Creemos que el camión proviene de Bulgaria y entró al país por Holyhead en Gales el sábado 19 de octubre. Estamos trabajando con nuestros compañeros para investigar más, fue lo que informó Mariner en un comunicado. El primer ministro británico Boris Johnson afirmó en Twitter que estaba horrorizado por este trágico incidente. Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron la vida y sus seres queridos, afirmó Johnson. La policía acordonó toda la zona y advirtió que habría interrupciones en la rutina de esta zona industrial. En junio del 2000, los cuerpos de 58 inmigrantes chinos fueron encontrados en un camión al sureste de Inglaterra, en Dover. El conductor del camión fue sentenciado a prisión por sus muertes. Y lo que aduanas encontró en cuatro azafatos hizo que su viaje terminara en la cárcel. En un chequeo rutinario de aduanas en el Aeropuerto Internacional de Miami, lo que las autoridades detectaron que llevaban consigo cuatro asistentes de vuelo de American Airlines no eran los artículos típicos de los viajeros. Con ellos cargaban más de $22,000 en efectivo, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Las autoridades alegan que los cuatro azafatos estaban lavando el dinero. Carlos Alberto Muñoz Moyano, 30 años, azafato de American Airlines, acababa de llegar de Chile cuando a aduanas le hizo un chequeo rutinario. Le dijo a la gente que solo tenía $100, pero le encontraron $9,000 en su persona, de acuerdo con el informe. Después del incidente, aduanas decidió checar a varios asistentes de vuelo. Varios tenían grandes cantidades de efectivo encima. A Mayra del Pilar Roman Strick, de 55 años, le encontraron $7,300. Y a María Isabel Wilson O'Sandon, de 48 años, $6,371. Arrestaron a una cuarta persona, María Beatriz Pastén Kuzmar, pero no especificaron en el reporte si ella llevaba dinero consigo. Las autoridades entrevistaron al grupo y les dijeron que Pastén Kuzmar había conspirado con los otros tres para transportar los dólares estadounidenses hasta Estados Unidos y entregárselos a una persona conocida. En total, los sobrecargos traían $22,671 y todos dijeron que recibirían como pago un 1% de la cantidad que cargaban. Traían el dinero contrabandeado para otra persona, de acuerdo con las autoridades. Fueron arrestados y acusados de lavado de divisas y por envío ilegal de dinero de $300 a $20,000. A los cuatro los ingresaron a la cárcel el martes por la mañana y tenían órdenes de retención de inmigración, de acuerdo con NBC6. American Airlines dijo al Miami Herald que están tomando eso muy en serio y que están cooperando con los cuerpos de seguridad durante su investigación. Ayudó a su hija enferma a cumplir todos sus deseos antes de morir, pero ahora es acusada de su asesinato. Una madre en Colorado ha sido acusada del asesinato de su niña de 7 años luego de haber convencido a miles, incluido médicos, medios de comunicación y organizaciones caritativas, de que su hija sufría una enfermedad terminal, pero todo era mentira. Acusada por un gran jurado este lunes, Kelly Renee Turner, de 41 años, también conocida como Kelly Kant, enfrenta 13 cargos criminales que incluyen abuso infantil, robo y fraude caritativo en la muerte de Olivia Kant en el 2017. Cuando los doctores dijeron que Olivia iba a morir y su madre promocionó una lista con los últimos deseos de la niña, ignoraban que su salud se había arruinado no por las enfermedades que no existían, sino por los tratamientos médicos excesivos que su madre inducía. Gant se benefició de la atención que recibió de médicos, medios de comunicación y miles de desconocidos que siguieron las historias, y en algunos casos incluso donaron dinero en la página web GoFundMe para los cuidados médicos que supuestamente requería Olivia. Consiguió más de $20,000. Organizaciones caritativas también contribuyeron. La fundación Make-A-Wish, que concede deseos a los niños en estado crítico, pagó alrededor de $11,000 por una fiesta de disfraces de princesa murciélago para ella. Incluso los departamentos de policía y de bomberos de Denver la dejaron viajar dentro de una patrulla y un carro de bomberos para ayudarla a cumplir su lista de sueños. Aunque las enfermedades eran imaginarias, la pequeña Olivia en efecto se estaba muriendo, pero a causa de los procedimientos médicos invasivos y exagerados a los que su madre lograba someterla, engañando a los doctores según las acusaciones en su contra. Tornan fue arrestada el viernes en un hotel del área de Denver y retenida sin fianza, dijo la oficina del alguacil del condado de Douglas. No está claro si tiene un abogado que pueda hablar con su nombre, reportó la agencia de noticias The Associated Press. La causa real de la muerte de Olivia no quedó clara de inmediato. Originalmente se atribuyó a insuficiencia intestinal, según la acusación emitida el jueves y reportada por primera vez el lunes por KUSA-TV. Revelan causas del desplome del puente de Few. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte determinó que la causa probable del colapso del puente de la Universidad Internacional de Florida, Few, fue un error de diseño en el cálculo de la capacidad de carga que podía soportar, cometido por Fick Bridge Engineers. De acuerdo con lo revelado por esta autoridad federal, también contribuyó al colapso la inadecuada revisión realizada por la firma Lois Berger, quien no detectó los errores de cálculo en el diseño del puente. La NTSB destaca además el hecho de que el ingeniero encargado de FED no identificara la importancia del agrietamiento estructural observado en una parte del puente antes del colapso y que no se realizará una revisión independiente del plan de reparación para abordar el agrietamiento. A juicio de la NTSB, el hecho de que Munila Construction Management, contratista principal de la obra, Feck Consultory Bolton, Pérez y Asociados, Few y el Departamento de Transporte de Florida en ningún momento hayan mencionado la posibilidad de suspender las obras y de pedir el cierre de la calle 8, contribuyó a la severidad de lo ocurrido con el desplome del puente. Tras el colapso del 15 de marzo del año pasado, de lo que sería el puente peatonal de la Universidad Internacional de Florida sobre la calle 8 en el sureste de Miami, el Departamento de Transporte de Florida en cuestión de horas trató de distanciarse del desastre que mató a 6, a pesar de que un ingeniero de puentes del FDOT en Tallahassee había aprobado gran parte del diseño. Además, un consultor del FDOT estaba en una reunión esa mañana donde se discutieron las grietas en el puente y se reveló un esfuerzo inafortunado para abordar la grieta sin que nadie sugiriera que se cerrara la concurrida carretera. Y en información deportiva, en la Serie Mundial, Nationals vence a los Astros de Houston. La gran fiesta deportiva de la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas llegó a Houston, donde este martes se disputa el primer partido que juegan el equipo local de los Astros y los Nacionales de Washington. Como siempre, los seguidores de los Astros hicieron acto de presencia ataviados con el típico sombrero tejano, pero en plan gigante, además de las camisetas de los viejos astros. Mientras que dentro del campo del Minute Maid Park, que registró un lleno de más de 40.963 espectadores, también se dieron citas las grandes estrellas de los otros equipos profesionales con sede en Houston, como el del fútbol americano, los Texans. Su defensivo estelar, J.J. Watt, vestido con la camiseta de los Astros, arengó a los aficionados que lo recibieron con una gran ovación. Nada más comenzar las acciones, los aficionados de los Astros vivieron su primera alegría después de que el equipo comenzó el partido con el parcial de 2-0 a su favor, y la hicieron sentir agitado las pequeñas toallas que les fueron entregadas gratis con el color naranja que simboliza el uniforme y el logo del equipo de Houston. Los Astros sufrieron para someter a su rival, perdiendo por un marcador de 5-4. Y el reloj de casi un millón de euros de Pep Guardiola, el técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, parece que se ha sumado al club de los amantes de los relojes carísimos y presumió durante una rueda de prensa un modelo de lujo con valor de casi un millón de euros. El catalán lució un exclusivo Richard Mille RM2701 Rafael Nadal, del que solo hay 50 unidades en el mundo y que salió a la venta por $800,000. Actualmente el precio de este reloj alcanza 1.5 millones. Está fabricado en titanio de última generación y es de los más ligeros en el mercado, con un peso de tan solo 13 gramos. Actualmente esta línea tiene una tercera generación que el tenista Rafael Nadal luce en cada uno de sus partidos. ¿Cómo la ven, Un relojito así se te perdió nada más ni nada menos que 1.5 millones de dólares. Poquito, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. También pues están invitados todos los miércoles 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:28, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología para todos los usuarios de Apple. Apple quiere que los Memoji se creen a partir de fotos de los usuarios. Ya saben que hay ciertos emojis en otras aplicaciones como Facebook que te hacen un como avatar tuyo, o sea, una figura, un monito relacionado con tu fotografía. Tú pones tu fotografía y entonces te crea un usuario que más o menos se parezca a tu foto, ¿no? Y bueno, pues los usuarios podrán crear tantos memoji como deseen a partir de sus fotos o selfies favoritas. Apple obtuvo una patente que menciona esta simple pero útil función que permitirá a los usuarios crear un memoji basándose en su apariencia en una foto. Los usuarios simplemente tendrán que elegir una foto y iOS creará un memoji similar. El sistema tomará la foto, analizará aspectos como color de cabello, accesorios, si trae aretes, gorras o lentes y rasgos faciales para crear un memoji lo más similar posible sin ningún tipo de intervención del usuario. Una vez finalizado el memoji, el usuario podría hacer ajustes finales en caso de querer hacerlo. Los memojis son una de las funciones más recientes de Apple, gracias a la presencia del reconocimiento facial Face ID en el iPhone X y modelos más recientes, así como en el iPad Pro del 2018. Los usuarios pueden crear un avatar a su imagen o totalmente diferente a su apariencia. Pueden usar esos memoji como parte de mensajes en las apps nativas y de terceros compatibles. Y pues la patente tampoco menciona cuándo llegará esta función a los usuarios, pero parece ser una mejora obvia para iOS y que podría llegar con una siguiente versión del sistema operativo que posiblemente estará la iteración del 2020 y que podría llamarse iOS 14. Los memojis ahora presumen de maquillaje, sombreros, AirPods, etc. Entonces, pues ya sabes, vas a poder tener la opción, si tú eres usuario de Apple, de tener tus memoji. Y la otra información que les tengo, que también es muy interesante, yo creo que hemos escuchado muchas veces acerca del asteroide que acabó con los dinosaurios, ¿no? Pero el asteroide que acabó con los dinosaurios convirtió los océanos en un entorno ácido. Bueno, según esta información, cuando un gran asteroide se estrelló contra la superficie de la Tierra hace unos nada más ni nada menos que 66 millones de años, dejó en ruinas la vida en el planeta, y el impacto causó el último evento de extinción masiva, lo que significó el final para los dinosaurios. Los científicos han debatido durante mucho tiempo exactamente cómo el impacto puso fin al reinado de esos lagartos, como muchas teorías que apuntan a una interrupción del clima de la Tierra. Pero nueva evidencia sugiere que esto es cierto, que al menos parcialmente, y que la colisión causó una rápida acidificación de los océanos, lo que provocó el colapso ecológico. El estudio publicado esta semana en la publicación especializada Proceedings of National Academy of Sciences examinó la cueva Gelgenberg de los Países Bajos, el río Brazos en Texas, los núcleos de perforación en aguas profundas y Elm Creek en Mississippi, para trazar una imagen de las secuelas inmediatas del impacto del asteroide Chicxulub. El equipo de investigación sugiere que antes de que el asteroide chocara contra la Tierra, los océanos no estaban aumentando en acidez. Pero después hubo una disminución rápida en el pH, lo que hizo que los océanos fueran significativamente más ácidos. En la cueva de Gelgenberg, los investigadores encontraron los restos fosilizados de un pequeño plancton que fue conocido como foramineros, y en esta cueva se acumuló una capa especialmente espesa de arcilla inmediatamente después del impacto, lo cual es realmente bastante raro. Eso lo dijo Michael Hinehan, geocientífico y primer autor del estudio en un comunicado. Y debido a la gran cantidad de sedimentos depositados allí a la vez, significaba que se podían extraer suficientes fósiles para analizar y se pudieran capturar la transición. Los fósiles databan del impacto del asteroide y el equipo demostró que el evento fue tan potente que evitó que el plancton construyera conchas de carbonato de calcio. Y esto, pues, razonan los científicos, que habría causado que el plancton, no plancton, plancton, se extinguiera y que la red de la vida se deteriorara. Y pues en particular la vida en las capas superiores del océano también se extinguió, interrumpiendo el ciclo del carbón. Según sus datos, pasaron varios millones de años antes de que se recuperara. Y en contraste con el nuevo estudio, los científicos también creen que el vulcanismo puede haber contribuido a la extinción de los dinosaurios. A principios de este año, dos estudios en Science mostraron un aumento en los niveles de actividad volcánica en las trampas de Deccan, volcanes masivos que comenzaron a hacer erupción alrededor de 400.000 años antes del impacto de Chicxulub y que podrían haber expulsado suficiente lava para rodear la Tierra. Muy interesante todo esto, ¿no? Imagínense haber estado pues en esa época, o sea, 66 millones de años atrás fue cuando este asteroide se estrelló con la Tierra. Pues está muy difícil, ¿no? De decir, sí, sí, esto sucedió, aquí están las imágenes, aquí están los videos, porque pues es imposible, ¿no? Pero pues muy interesante pues todo lo que pueden traer los científicos a través de los estudios. Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día. El tema del día en la mañana, pues hubo unos problemitas técnicos, así que está cortito la explicación. Así que pues nos vamos con el tema y regresamos ahorita rápidamente, ¿ok? Tengan listo su papel y lápiz que ya volvemos. En la lectura de la invitación a curar del apartado 2, capítulo 11, Dios o el ego, nos dice nuevamente qué invitado quieres tener, a quién quieres escuchar, al ego o a Dios. Por más de que tú creas que el ego está contigo, el ego es una invención. Por más de que tú le creas, el ego es una ilusión. Entonces, ese invitado que nosotros hemos recreado constantemente no es la realidad, para nada. Es como si tuviéramos un amigo imaginario y a ese amigo imaginario le hubiéramos dado un nombre, una personalidad, así prácticamente es el ego. Cuando te das cuenta de que, ah, es mi amigo imaginario, entonces te das cuenta que no es la realidad, ¿no? En cambio, Dios, el Espíritu Santo, siempre está con nosotros y esa es la realidad. Esa es la invitación que se nos da el día de hoy para que podamos estar completamente sanos, tanto físico como mentalmente. Porque cuando tú escuchas realmente la voz del Espíritu Santo, estás abierto a estar en plenitud. Estás, obviamente, en la luz y estás escuchando la realidad de tu ser. Cada vez que negamos el amor, estamos negando a Dios, estamos negando al Espíritu Santo. No podemos negar parte de nosotros mismos porque el resto parecerá estar separado de nosotros y desprovisto de significado. Y es por eso que al negar el amor empezamos a tener muchos problemas. Empezamos a tener conflictos en nuestra mente, en las cosas que nos decimos, en las cosas que pensamos, que creemos que nos puedan suceder, en las cosas que recordamos. La curación es señal de que tú quieres reinstaurar tu plenitud. Cuando tú estás sano físicamente es porque realmente estás conectado con tu espíritu. Estás realmente pues de la mano. Es cuando dices, ah, pues ya, lo único que reina en mí es la plenitud, porque sé que viene el Espíritu Santo y escucho el Espíritu Santo. Y estás dispuesto a escuchar esa voz, cuyo mensaje, ¿cuál es? La plenitud. Él te va a capacitar para que vayas mucho más allá de la curación que lo que tú podrías lograr por tu cuenta. Porque a tu voluntad, a tu buena voluntad para restaurar la plenitud, el Espíritu Santo sumará toda su voluntad, haciendo así que la tuya sea plena. Entonces, si ahorita tú estás enfermo o alguien de tus seres queridos está enfermo, lo primero es que tú te cures. Cures a tu mente, cures a tus pensamientos y reconozcas que hay una sola voz en ti, que es la que tiene poder en tu vida, que es la que te muestra la realidad, y esa voz es la del Espíritu Santo. Entonces todos el día de hoy vamos a escuchar esa vocecita y vamos a sentir esa plenitud por todo nuestro cuerpo, en todos nuestros pensamientos, en todo lo que observemos, en todo lo que estamos sintiendo. Es una invitación muy bonita, porque si yo te digo, siente ahorita tu plenitud de todo tu cuerpo, de toda tu mente, de todo lo que está a tu alrededor, y tú puedes sentir un cambio en tu cuerpo físico. Imagínate todo lo que puedes hacer en ti y en los demás cuando realmente estás conectado con tu realidad, cuando estás conectado con la plenitud que ya mora en ti. Ese otro invitado va a hacer que tergiversemos las cosas, y ese otro invitado, recuerda, es un invitado imaginario. Por más de que tú le des poder, no existe, es una ilusión. Nada más está en nuestra mente, nada más está en nuestros pensamientos. Y al momento de que despertemos y digamos, ok, no existe, ya no te voy a hacer caso, por más de que nos diga la, acuérdate de esto, el pasado, preocúpate por el futuro, mira lo que te dijeron, mira cómo te lo dijeron. Entonces ya sabes que eso no es la realidad. No queremos ser rehenes del ego, ya no estamos para seguir siendo rehenes, queremos ser anfitriones de Dios, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué prefieres ser? ¿Rehén del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente aquel que tú estás invitando, así que tú también eres libre de determinar quién ha de ser tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Espero que realmente se elijas el anfitrión, ser el anfitrión de Dios, porque es ahí está tu auténtica libertad. Y el Espíritu Santo pues nos recuerda que se encuentra en nosotros y que nos ayuda siempre y cuando nosotros lo escuchemos, pero no nos puede ayudar si nosotros no se lo pedimos. En cambio el ego, como te digo, no es nada. Si lo invitas a que entre, como si no, no es nada, es imaginario. Entonces la verdadera libertad radica en darle la bienvenida a lo que realmente te da la libertad. Y ahora vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 250 y nos dice que no vea ninguna limitación en mí. Que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que soy yo, y tal como lo vea a Él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con Él. Entonces, no hay que ver ninguna limitación en nosotros, que no vea ninguna limitación en mí. Vamos a contemplar al Hijo de Dios el día de hoy y vamos a ser testigos de su gloria. No vamos a empañar esta santa luz que mora en él, y vamos a ver toda esa fuerza y no la fragilidad, y en él vamos a percibir toda la fortaleza, toda la luz, toda la sanación, todo el amor que reina en él. ¿Por qué? Porque él es tu hijo. ¿Y quién es su hijo? Pues tú, ¿no? Entonces vamos a contemplar su ternura en lugar de todas nuestras ilusiones que no nos llevan pues a nada bueno, y vamos a recordar que Él es lo que nosotros somos, y tal como lo veamos a Él, nos estaremos viendo a nosotros mismos. Con esto finalizamos el tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo listo el consejito de salud o la receta de salud o el remedio natural. Vamos a continuar con remedios para combatir el pie de atleta o la tiña podal, también le llaman así, o la tinea pedis. Ya sabes, cualquier malestar que tú tengas en los pies, ya te di algunos de los síntomas que pueden pues indicar que tienes el pie de atleta, como cuando se te descarapela la piel, cuando te da comezón, irritación, ¿qué más te había dicho el lunes? A ver, picor, áreas de color blanquecinas, fisuras dolorosas, ampollas, vesículas, sensación de quemazón. Todos esos pueden ser síntomas de que tienes el pie de atleta. Y cuando hay pie de atleta, el pie de atleta se provoca o es provocado casi siempre por hongos antropofílicos. Como ya te había comentado, la epidermofitos, que pueden actuar de forma combinada al pie de atleta, o sea, al hongo del pie de atleta. Y bueno, este remedio está súper sencillo. Si tienes yogurt en tu casa, pues ya, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque se recomienda que fricciones entre los dedos de los pies, y ahí es donde tú tienes los síntomas, que pongas yogurt natural. Si tienes escarapelado, si te arde, lo que sea, hay que aplicar yogurt natural. Y lo vas a dejar puesto durante una hora. Después de la hora lo vas a enjuagar y lo vas a retirar, y hay que secar muy bien tus pies. Obviamente también se recomienda que consumas yogurt natural para reforzar la pronta sanación del pie de atleta. Yo no había escuchado este remedio, y cuando lo estuve buscando y leí ahí los comentarios, pues sí les funciona. Espero que a ustedes, si ustedes lo padecen, pues les funcione de igual manera. Si no, recuerden que les voy a estar trayendo otras opciones, otros remedios, todavía el día de mañana y el día de pasado, si Dios quiere. Y pues el día de ayer te traje uno y el lunes te traje otro, así que ya tienes varias opciones, ¿ok? Y con esto me voy a ir con la reflexión del día de hoy, que se titulan Los Problemas. Los problemas. Cuando estás cansado de luchar, recuerda que Dios ha tomado nota de todos tus esfuerzos e intentos. Cuando ya no te queden lágrimas debido a la angustia y el dolor que sientes, recuerda que Dios las ha contado todas. Cuando tienes la impresión de que tu vida se ha detenido y simplemente pasa el tiempo, recuerda que no esperas solo, Dios espera contigo. Cuando te sientes solo y olvidado por tus amigos, recuerda que Dios está a tu lado. Cuando has tratado por todos los medios de salir adelante y piensas en rendirte, recuerda que Él es el camino. Cuando te invade la frustración y nada tiene sentido, recuerda que Dios es la respuesta. Si de repente algo se despierta en tu interior y sin motivo aparente eres capaz de mirar y entender la vida desde otra perspectiva, si de pronto empiezas a ver senderos donde antes no habías visto nada, recuerda que Dios no está tan interesado en cambiar las circunstancias que nos rodean. Lo que sí le interesa es obrar en nosotros esa transformación interior que hace que la vida tenga sentido y propósito. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: nadie derrumba a quien Dios levanta. Nadie derrota a quien Dios protege. Nadie maldice a quien Dios